Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentará el espectáculo cómico Mucho lo sentimos en la Asociación Humboldt en Quito. Los actores Juan Ron, Pancho Viñachi y Ave Jaramillo, que actúan en el evento, compartirán sus vivencias, reflexiones y dudas acerca de temas cotidianos como el amor, los embarazos y la religión, entre otros temas. Este es un espectáculo de humor inofensivo, pero crítico. Internacionales. Asunción. La campaña publicitaria paraguaya Juguetes de Luto, destinada a generar conciencia para evitar muertes de niños paraguayos recién nacidos, ganó este miércoles el premio León de Bronce en el festival Cannes Lions en Francia. Esta campaña fue impulsada por el gobierno paraguayo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ya que en ese país mueren 4 niños por día poco después de nacer. El gobierno paraguayo señaló que esta premiación constituye un gran impulso para la industria cultural creativa en el país y el talento de sus creadores, además de perseguir la búsqueda de líneas transformadoras de realidades vividas por la nación. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.